más de una de las cartas de críticas que recibí, me acusó de ignorancia sobre este punto. Usted no parece entender que la fe en sí mismo es un regalo dado por Dios. La fe, como un regalo, es un importante fundamento principal del calvinismo. El pasaje preferido que se ofrece como prueba de ello es Efesios 2, 8 al 10. Matinson dice, la fe salvadora es un don de Dios, el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Stern declara, numerosos textos afirman que tal fe, salvadora, es el don de gracia. Efesios 2, 8 y 9, véase especialmente. Clark declara, un hombre muerto no puede ejercer fe en Jesucristo. La fe es una actividad de la vida espiritual, y sin la vida no puede haber ninguna actividad. Además, la fe no viene por una decisión independiente. La Escritura es explícita, simple e inequívoca. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Mire las palabras otra vez. Es el regalo, don de Dios. Si Dios no le da fe al hombre, ninguna cantidad de fuerza de voluntad y decisión lo puede fabricarlo para él. Por el contrario, el tema de los 7 versículos anteriores es la salvación, no la fe. Luego, el versículo 8 declara lo concerniente a la salvación, por gracia sois salvos. Obviamente, salvación es el don de Dios. El don de Dios no es la fe que salva, sino la salvación misma. Se nos dice repetidamente que la vida eterna es el regalo de Dios. Romanos 6, 23, véase también Juan 4, 10, Romanos 5, 18, Hebreos 6, 4, etc. No menos definitivo, como lo admite Calvino, y luego lo trata de negar, es la afirmación de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay ninguna base bíblica que sugiera que Dios da fe salvadora a un grupo selecto y se lo retiene a otros. Además, la construcción del griego en Efesios 2, 8 al 10 hace imposible que la fe sea el regalo. Tal es el veredicto de muchas autoridades griegas, incluyendo Alford, F. F. Bruce, A. T. Robertson, W. E. Bean, Schofield y otros. Vance señala que un testigo de la verdad de las Escrituras contra la interpretación calvinista de fe-regalo puede encontrarse en los gramáticos griegos. Él enumera W. Robertson Nicol, Kenneth Wetz, Marvin R. Vincent y otros. Entre las razones que citan los expertos es el hecho de que la fe es un sustantivo femenino, mientras que el pronombre demostrativo, que, y esto no de nosotros, pues es don, es neutro y por lo tanto no puede referirse a la fe. Ni tampoco la gramática, como lo dice W.G. MacDonald, permite que la fe sea el antecedente de él. Por supuesto, es no está en el griego, sino que fue agregado por los traductores de la KJV para mayor claridad y por eso está en cursiva. Tampoco requiere un conocimiento del griego, sino simplemente prestar atención al contexto de Efesios 2, 8 al 10, para darse cuenta de que la salvación, y no la fe, es el regalo de Dios, como testifica toda la Escritura. Un número de otras autoridades griegas podrían ser citadas a tal efecto. A pesar de ser un calvinista, F.F. Bruce explica, el hecho de que el pronombre demostrativo esto es neutro en griego, mientras que la fe es un sustantivo femenino, combina con otras consideraciones y sugiere que es el concepto total de la salvación por gracia mediante la fe, que es descrito como un don de Dios. Por cierto, esta fue la interpretación de Calvino. Calvino mismo reconoció, pero comúnmente interpretan mal este texto y restringen la palabra don a la fe solamente. Pero Pablo no está dando a entender que la fe es el don de Dios, sino que la salvación es dada a nosotros por Dios. Así White y otros calvinistas fervientes que hoy insisten en que la fe es el don, contradicen no solo la construcción griega, sino también al mismo Juan Calvino.